La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Es un programa especial este que vamos a hacer ahora. Y la verdad es que son tres programas a la vez, a punto tal de que yo sé con qué tema vamos a empezar, pero no sé, teniendo en cuenta la relevancia de ese tema y todo lo que tenemos también como importante para después, si vamos a poder terminar con los otros temas. Lo que tenemos pautado son tres cosas para el Oral y Público de hoy. Vamos a arrancar con una noticia que venimos trabajando hace 6 meses. Hacía bastante tiempo que no me tocaba en la labor periodística esto de transitar el formato de investigación, teniendo que esperar tanto tiempo desde el momento en el que uno toma conocimiento de una información que se puede transformar o no en una noticia y empieza a recabar datos para saber qué hay allí detrás. ¿Qué habrá detrás de las partes del auto que se encontraron en el predio de la Armada, que hoy es el predio de River Plate, en verdad, y que en el año 2023 le fue entregado de manera gratuita a River Plate por el Estado, por la agencia que administra los bienes del Estado, la AAVE, a pesar de la oposición de un grupo de sobrevivientes y de algunos organismos que decían: hey, pero ese era lo que se conocía como el campo de deportes de la ESMA. Y en la época de la ESMA, como centro clandestino, si bien no era un campo de deportes, era un matorral que luego sería un campo de deportes, en ese matorral, entre otras cosas, la Armada mandaba a entrenarse a los pibes que hacían la colimba o a los pibes que estaban estudiando en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y allí, ese lugar y esa polémica que se generó en el 2023 tenía que ver con que algunos sobrevivientes habían escuchado a los genocidas hablar de que el campo de deportes de la ESMA era un lugar donde ellos hacían lo que llamaban asaditos, que era ni más ni menos que utilizar la metodología de la cremación de cuerpos para los casos en los que no pudieran esperar a los vuelos de la muerte, que en general eran los días miércoles o algunos los días sábados. Entonces, si en un operativo asesinaban a una persona y no llegaban a traerla viva para torturarla y extraer la información, y era un domingo, faltaban varios días para que se produjera el vuelo de la muerte como metodología de desaparición. En algunos casos, se empieza incluso a saber, no todavía lo suficiente, que también habrían arrojado sistemáticamente cuerpos al río de este tipo de personas, ¿no? O que se morían en la tortura o que se morían asesinados, en ambos casos, ¿no? En la tortura o en los operativos de secuestro. Pero son varios los testimonios de compañeros y compañeras que escucharon esto, a los genocidas de la Armada hablar del campo de deportes como un lugar donde hacían los asaditos. A pesar de esa oposición, el Estado le entregó de manera gratuita a un club millonario, no solo en el apodo, un club como River Plate, una institución enorme y además de prestigiosa, con manejo de millones de dinero de presupuesto, le entregaron igual ese predio. La gran pregunta siempre fue por qué el Estado, si le quiere dar un predio, aunque sea gratuito, a un club como River, tiene que ser justo ese lugar. River puede decir, y porque yo quiero hacer mi campo de deportes en la cercanía, y uno le puede responder, bueno, pero también tenés un campo de deportes en Ezeiza. Es decir, no es que que sos un club barrial, ¿no? Sin embargo, se lo entregaron. Y River empezó a hacer las tareas de construcción allí en ese predio, de lo que hoy es un campo de deportes. Vos pasás por afuera, esto para que te ubiques, es el predio de la ESMA, en el medio la avenida Lugones, que es mucho más que una avenida, es casi una autopista, 5 manos por un lado, 5 manos por el otro, tránsito rápido, tránsito liviano de vehículos y de motos, y transponiendo la Lugones desde la ESMA, y solo cruzable a través de un puente peatonal en altura que desde la ESMA te lleva a ese campo de deportes, River empezó a hacer las obras. Bueno, la cuestión es que cerca de fin de 2024, hace 6 meses, encontraron enterrado un vehículo en una de las áreas, nomenclada como A10, encontraron un vehículo. Para quienes nos están viendo a través de YouTube, vamos a compartirles algunas de las fotografías de los restos de ese vehículo que se encontraron. No es el esqueleto de un vehículo, son restos de chapa de un vehículo, dicen los especialistas, prolijamente desarmado. Allí, en la foto que están viendo ahora quienes nos ven por YouTube, se puede ver el color, incluso es una tonalidad bordó, muy de la época. Recuerdo que se le decía borravino también, me parece, a ese color. Y los especialistas en investigación que trabajaron estos restos establecieron que el vehículo era un vehículo similar a este que estamos viendo. Por algunos detalles, ellos dicen que los restos de ese auto pertenecen a un auto marca Fiat, modelo 1500, de una serie especial, coupé, 2 puertas, que se fabricó en 1970. Entonces, cuando uno piensa esto y lo piensa en noviembre o en diciembre como hallazgo, uno dice, bueno, ¿qué pasó en estos 6 meses? Estamos en mayo. Bueno, no pasó mucho en estos 6 meses. Increíblemente, no pasó mucho en estos 6 meses. Esto, como estaba acordado en el acta de sesión por la que River Plate recibió este predio, allí se había acordado que en el caso de hacer algún hallazgo extraño, por decirlo de algún modo, que pudiera estar vinculado a la causa de la ESMA, lo que tenían que hacer era avisar al juzgado. Y efectivamente, en River, hicieron algo mal, me parece, porque no es que avisaron al juzgado y frenaron todo. No, sacaron el vehículo, sacaron por lo que sabemos, estos restos de un vehículo, y se lo y después le comunicaron a la justicia lo que habían encontrado. La verdad es que es una situación choqueante, porque uno tiene que pensar que hay un montón de familias en la Argentina, de familiares, de personas desaparecidas en la ESMA, que necesitan saber, que quieren saber qué pasó con sus desaparecidos. Y entonces es inevitable pensar en términos de si tendrá que ver o no con la megacausa del hallazgo. ¿Puede no tener que ver? Por supuesto que puede no tener que ver. Por supuesto que puede no tener que ver. Pero debería investigarlo la justicia y, de alguna manera, decir, miren, hemos investigado y descartamos que esto esté vinculado a la megacausa de la ESMA. O, en todo caso, también puede decir, sí, está vinculado a la ESMA por tal o cual razón. Para que ustedes se hagan una idea, este vehículo que nosotros mostramos, un Fiat 1500, si fuera efectivamente, como dicen quienes investigaron y quienes llegaron a esa conclusión, y que por la experiencia uno confía en que sí, si fuera efectivamente este auto, habría que buscar si hay algún testimonio de la mega causa, que no es cualquier causa que lees en 2 días o en 5 meses. Es la mega causa de la ESMA, que es el juicio más grande de la historia judicial argentina, que duró casi 6 años. El volumen de papelerío o incluso de archivo digital es un montón, y los testimonios son centenares de testimonios. Allí habrá que hacer un peinado para ver si alguien dio alguna referencia de un auto con estas características. Porque, por ejemplo, cuando asesinaron a Rodolfo Walsh en la esquina de San Juan y Entre Ríos, luego fueron a la casa que él habitaba en San Vicente, y además de tomarla y apropiarla, esa casa recuperada hace poquito tiempo, casa de San Vicente fue saqueada. Y entre las cosas que se llevaron un auto, y se llevaron un auto Fiat 600, no coincide con este auto, pero podría haber coincidido. Digo, el caso de Walsh, por supuesto, no es el único. Miles de personas pasaron por la ESMA. Miles de personas fueron sus bienes saqueados o los autos operativos de sus organizaciones robados y utilizados para otros operativos, además de los autos con los que ya contaba la Armada. Así que esa es la situación. Te decía que esto pasó en los últimos días de noviembre y en los primeros días de enero del 2025. ¿Te acordás que hubo un día muy festivo, que fue el momento en el que las abuelas anunciaron el hallazgo de la última nieta? Ese día nosotros estuvimos casi todo el día en la ESMA, porque allí nos encontramos con que había además un abrazo a la ESMA que había convocado los trabajadores y las trabajadoras que estaban siendo en ese momento, a finales de diciembre, habían sido cesanteados en sus cargos, muchos de ellos trabajadores de los sitios de memoria, ¿no? Muchos de ellos investigadores de pruebas, muchos de ellos reconstructores de memoria de manera permanente. En ese acto, en ese segundo acto que te estoy contando, por la tarde, soleada, de muchísimo calor y muchísima gente en la ESMA, en un momento al escenario subió Miriam Breckman y dijo algo que solo entendimos quienes estábamos enterados del tema, que éramos muy poquitas personas. Y que, en mi caso particular, me sorprendí de que Breckman hubiera dicho en el escenario esto que dijo y que vamos a escuchar ahora. Que vinimos a ver si encontrábamos algo, que seguimos buscando. Hoy trabajadores nos contaban que hace muy pocos días encontraron un auto, restos de un auto. Por ejemplo, en el operativo que hicieron en San Vicente, en la casa de Rodolfo Walsh, en la que fue su última vivienda, se llevaron un auto. Miren qué importante es preservar estos lugares. Miren qué importante es el trabajo de los compañeros y compañeras de los sitios, de los espacios, que son los que construyen cada día memoria, verdad y justicia. Sin ellos, sin las y los laburantes, es mentira que va a haber memoria, verdad y justicia. Los necesitamos, las necesitamos con nosotros y por eso estamos acá. Porque en este día, donde nos llenó de emoción que se encuentre al nieto 138, donde nos emocionamos hasta las lágrimas, sabemos sacar una lección de eso. Bueno, y la lección hasta allí, hasta allí. Breckman hizo el linkeo rápido. Se acababa de enterar, hacía minutos que se había enterado y no pudo evitar hacer el linkeo. Ella representa a la hija de Rodolfo Walsh, a Patricia Walsh, y entonces conocía perfectamente este dato de que en el saqueo en la casa de San Vicente que habitaba Rodolfo junto a Lilia Ferreira, les habían robado un auto que pertenecía a la familia de Lilia, que era, nosotros agregamos ahora, era un auto de la misma marca, un Fiat, pero otro modelo, modelo 600. La convocamos a Breckman ahora para que nos cuente, de alguna manera, qué sensaciones tiene 6 meses después de esta declaración en público que hizo, que pasó increíblemente desapercibida y que hoy seguramente, desde lo que estamos diciendo en horario público, tomará otra repercusión. Miriam Breckman, a propósito del hallazgo de un vehículo similar a este que estás viendo, los restos de un Fiat 1500 aparecieron, si recién llegás, aparecieron enterrados en el campo de deportes de la ESMA, que hoy es el campo de deportes de River Plate. Esto nos decía Miriam Breckman acerca de cómo se enteró. Tomé conocimiento de la aparición del auto a través de los trabajadores y creo que este hecho sirve para tomar conciencia de la importancia que tienen los trabajadores y las trabajadoras en los sitios de memoria, porque los juicios están en pleno curso, porque todavía son proporcionalmente muy pocos los genocidas que han sido juzgados y porque cada encuentro de un objeto, de algo material, ayuda a buscar eso que estamos peleando hace tantos años, que es saber la verdad. No hay apertura de los archivos de la represión, no tenemos las pruebas porque los genocidas las siguen ocultando, entonces cada objeto que se encuentra tiene una importancia muy, muy particular. Vamos a seguir peleando porque estos trabajadores y trabajadoras puedan seguir haciendo su tarea y el hallazgo de este auto confirma la importancia que eso tiene para nosotros y para todos los que peleamos por juicio y castigo para los genocidas. Bueno, ¿qué pasará por la cabeza de la gente que sobrevivió a la ESMA, de los compañeros y compañeras que sobrevivieron a la ESMA y que han dedicado su vida posterior a reconstruir la historia de lo que pasó en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio? Uno de ellos es el sueco Carlos Lorquipanice, es creyente, además, en la mega causa, y es ahí, está entre los más movedizos, no es el único, por supuesto, pero es el que calificaría así rápidamente como de los que se mueven permanentemente por seguir conociendo todas las cosas que todavía no sabemos. El que se crea que sabemos todo, ni cerca estamos de saber todo lo que pasó durante el genocidio en la Argentina, porque así son los genocidios, ¿no? De complejos. Sueco, bienvenido al aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, gracias. ¿Cómo va? Estuve escuchando un poquito antes de que tomáramos contacto. Bueno, contame, ¿qué sensación tenés? Mirá, son encontradas, ¿no? Las sensaciones. Entre otras cosas, por ejemplo, te escuchaba decir de que el testimonio de los sobrevivientes hablaba de la existencia del campo de deportes a través del relato de los genocidas, lo cual es cierto, o sea, yo no conozco ningún sobreviviente que haya visto o haya estado al momento de la cremación de un cadáver en lo que se denomina campo de deportes de la ESMA. Uh-huh. Es cierto de que el término asaditos deviene de una jeringosa interna, digamos, de la Escuela de Mecánica de la Armada, a lo que se reconocía como el hecho de ir a cremar el cuerpo de un compañero o una compañera que había o fallecido al momento de la captura o fallecido por efecto de la tortura. Pero eso es parcialmente cierto, pero hay un elemento que se dio a lo largo de la historia de la apertura de la causa en adelante, que es el testimonio de Silingo, que allá en España, cuando lo interrogaba el juez Garzón, el tipo reconocía la existencia del campo de deportes, reconocía de que él, estando en el sector automotores, se le solicitaban gomas de autos y litros de gasoil para incinerar cuerpos en el campo de deportes o practicar lo que ellos denominaban el asadito. Después, eso es por un lado. Por el otro lado, una cuestión que mencionaste, que el único lugar, pasaje entre la Escuela de Mecánica de la Armada y el campo de deportes, por encima de las Lugones y las vías del tren, además. Sí, sí, claro. No es solamente el puente ese que está ahí, sino que hay todo un camino que pasa por el costado y por detrás de la Escuela Rayo, que da hacia lo que es hoy un camino que separa lo que es el campo de deportes de lo que es el Parque de los Niños, que se llama. Uh-huh. ¿Correcto? Bien. Entonces, porque se supone de que trasladar las gomas para la incineración, los litros necesarios de gasoil, la cuba o parrilla, como ellos le decían, donde se iba a incinerar el cuerpo y demás cuestiones, no iba a pasar por arriba del puente las Lugones, sino que tenía que ser trasladado por otro lado. Bueno, y la investigación que hemos hecho muestra de que hay un camino factible, digamos, para llegar ahí, que no es solamente el puente. El puente se utilizaba más, como lo que vos decís, para hacer ir a los colimbas o a los cabos, digamos, a los aspirantes de la Escuela Mecánica de la Armada, hacer entrenamiento de combate en ese predio, que en ese momento no era un campo de deporte, sino que era un predio tipo como... un matorral. Un matorral, sí, como la reserva ecológica, para que uno se dé cuenta, así, un lugar agreste. No tenía ninguna construcción ni ninguna estructura que permitiera desarrollar alguna clase de deporte, era un campo de entrenamiento. Bueno, a ver, me preguntabas por qué sensaciones me daba esto. Primero y principal, yo cuando escuchaba recién que Miriam Bregman hablaba del tema en la oportunidad de un acto que hubo, por los despidos que se estaban dando en el personal que trabaja en el sitio de memoria, sí. Yo me vino a la memoria que efectivamente eso ocurrió y que en algún momento yo lo escuché y o me enteré o lo leí, algo había pasado con eso, pero yo creo que era a la vez simultáneo con el la posibilidad del ascenso del juez Lijo a la Corte Suprema. Quiero aclarar de que el juez Lijo es el que está a cargo de la causa ESMA. Claro, yo todavía no lo había nombrado porque te estaba esperando para nombrarlo. El juez Ariel Lijo, ya descartado para ser uno de los jueces supremos, bueno, de alguna manera retoma las tareas que nunca debió haber abandonado, ¿no? Que entre ellas, en ese juzgado que está a su cargo, está la instrucción de la megacausa ESMA. Por lo tanto, Lijo, quiero decir yo esto, porque es información que reconstruimos en todos estos meses, no tomó ninguna medida con los restos de este vehículo. Sí le ordenó en el momento al equipo de preservación que los pusiera a resguardo en algún lugar de ese mismo predio. Están en un predio que es de River Plate, que está allí en el campo de deportes, en una suerte de hangar, ¿no?, de gran galpón. Allí quedó guardado en un lugar que no está a cargo ni de la Secretaría de Deportes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ni a cargo de ningún organismo de preservación. Está a cargo de River ese galpón. Y recién este lunes comenzaron los operativos tendientes a preservar eso, ¿no? Por parte del juzgado, ¿no? Más allá de lo que se puede haber hecho en torno de la investigación por parte del equipo de investigación o incluso por parte nuestra, lo que está sucediendo es esto. Recién esta semana el juzgado del juez Lijo comenzó a decir, bueno, hagamos algo con esto, investiguemos. Y es gravísimo eso, desde mi punto de vista. Sí, sí, absolutamente. Y por eso mismo yo te lo mencionaba, en función de que la temática del campo de deportes, en su desarrollo desde un principio, a pesar de las denuncias, de los escritos presentados en el tribunal, en el juzgado, de las diversas manifestaciones que se han producido al respecto. Recuerdo perfectamente el escrito que escribieron Patricia Walsh y el que presentó particularmente Patricia Walsh acerca de la posibilidad de que en ese lugar hubiese sido cremado su padre. el de Laura Villaflor también, creo que fueron los, ambos fueron juntos. A pesar de todo eso, no teníamos ninguna clase de respuesta, o sea, y las pocas respuestas que teníamos eran todas en contra. A partir del accionar de este juez, que entre otras cosas, lo que estaba aspirando en ese momento era ser integrante de la Corte Suprema de Justicia, o sea, que teníamos, era un frente de varios frentes, teníamos que tratar de impedir de que el hijo fuese supremo, digamos, un juez de la Corte Suprema, y teníamos que tratar de impedir de que este mismo juez le cediese por tiempo indeterminado, porque así reza la sesión, le cediese por tiempo indeterminado al Club River Plate el predio del campo de deportes de la EMA. Entonces, era, un trabajo a cuatro manos, digamos, no podíamos abarcar todas las instancias, y por sobre todas las cosas, porque si uno lee la causa o lo que llevó a este punto, en este punto específico, es tan contradictorio todo que resulta de que se supone que el AVE, que es el ente que regula la entrega o venta o cesión de los terrenos o propiedades del Estado a privados, uh-huh, o instituciones, lo que sea, sí. Debería presentar un informe trimestral supervisando el accionar del equipo argentino de antropología forense. Cosa que vos bien dijiste de que esto ocurrió hace 6 meses atrás. O sea, en este caso en particular, tienen un atraso de 2 informes, en todo caso. Porque si es trimestral y pasaron 6 meses, están en falta en doble instancia. Entonces, yo lo que entiendo de esto, de la gravedad de esta situación, más allá de que se ha encontrado un resto posiblemente probatorio del accionar represivo de los genocidas de la ESMA, uh-huh, digo yo, ¿con qué autoridad el Club River Plate, por su propia iniciativa, digamos, está haciendo una excavación en un lugar sin ninguna clase de supervisión, porque se supone que eso tendría que estar supervisado por el equipo argentino de antropología forense? Hacen una excavación y encuentran un auto, ¿cierto? Y lo que hacen es desenterrarlo y, bueno, dejar los restos aparte de lo que encuentran ellos, el Club River Plate. No estamos hablando de antropólogos o especialistas, digamos, que cuando encuentran este tipo de restos, los tratan con un cuidado tal que la limpieza es con cepillo de dientes, sino que acá lo que usaron fueron retroexcavadoras para sacar los restos de este auto, sin constatar siquiera si habían más restos abajo, entre otras cosas. No, ellos sacaron lo que vieron que había, lo pusieron a un costado y siguieron haciendo el trabajo que estaban haciendo. Uh-huh. Entonces, vos hablabas acerca del Fiat 600 de Rodolfo Walsh. A mí me retrotrajo a la época que a mí me secuestraron, donde yo trabajaba en una empresa y la empresa tenía un Fiat 600 para hacer los trámites administrativos. Yo era empleado administrativo y fotocromista en ese lugar. Entonces, de ese auto yo tenía una llave que me la daban para que yo la tenga en caso que si se perdía o qué sé yo, bueno. Y la tenía en mi casa. Y el día que me secuestraron, esa llave apareció al tiempo y me torturaron específicamente para que dijera dónde estaba el Fiat 600. Porque encontraron la llave. Y dice, vos tenés un Fiat 600 encanutado en algún lado y queremos el auto. Bueno, fíjate vos al punto que llega, digamos, la rapiña de estos tipos, que lo que les interesaba era el Fiat 600 no por su valor operativo, sino por su valor comercial. Y recuerdo en otra oportunidad donde un compañero que era taxista también le, le robaron el auto, el taxi, y se lo disputaban entre ellos a ver quién se lo quedaba. Porque como ahí se falsificaban los papeles de los autos, a ver quién se quedaba con eso. Si los federales, o sea, el grupo de la Policía Federal que accionaba en la ESMA, o los marinos. Uh-huh. Y llegaron a amenazarse al respecto. Bueno, entonces quiero con esto mencionar de que si aparece un auto, un Fiat 1500 Coupé, digamos, que no tiene, desde el punto de vista operativo, no es un Falcon verde, a eso me refiero. Claro, ¿no? Claro. No es un auto tradicional de la represión. Exactamente, ¿no? Bueno, nada impide pensar en que se trata de un auto de una víctima. Y eso es fácilmente constatable porque si una víctima hubiese sido incinerada en ese lugar y sus restos esparcidos y el accionar del tiempo, 40 años a esta parte, y el río y las inclemencias climáticas y demás, hubiesen hecho desaparecer y borrado esa huella, resulta que acá no, acá hay una prueba tangible, algo que sobrevivió al tiempo y que con la metodología y con la ciencia de hoy es fácilmente averiguable de quién era ese auto y cómo fue a parar ahí. Porque estamos hablando de que no está un auto estrellado en la Lugones, no, es un auto enterrado adentro del campo de deportes de la ESMA. ¿Entiende la diferencia? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, yo me hago una pregunta mientras te escuchaba, digamos. ¿Qué es lo que pasaría si hoy en Alemania, un campesino arando un campo encuentra hornos crematorios, enterrados, ¿no? Lógicamente, hornos crematorios del año 1942. ¿Qué hace el tipo? ¿Sigue arando el campo o agarra y hace la denuncia acerca de lo que encontró? Y si hace la denuncia, la justicia, ¿qué hace? Ah, dice, no, bueno, enterrá todo, total, esto es viejo. Digo yo, uh-huh, una mínima investigación debería hacerse al respecto, entendiendo, de como vos decías al principio, de que acá hay víctimas que todavía están esperando alguna noticia acerca del paradero de sus desaparecidos. Entonces, son muchas las cosas que hay para investigar al respecto, y por supuesto todo esto está en manos del juez que atiende la causa, y que ya hemos visto que ha tenido una conducta impropia respecto de esto. Entonces, entiendo que lo que hace falta es el apartamiento de este juez, de esta causa, porque ha tenido en su conocimiento hace por lo menos 6 meses el hecho de la aparición de una prueba tangible de y además correlativa con la época, es un auto de los años 70, tiene una prueba tangible acerca de que allí puede haber ocurrido lo que todos sabemos que en definitiva ocurrió y que es inocultable. Te voy a fantinear, si se me permite, en este contexto, pero vos decís que hay que correr al juez de la megacausa de la ESMA. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí, claro, sí. Este juez es manifiestamente opositor al esclarecimiento de los hechos ocurridos en la ESMA. Este juez que está interviniendo actualmente, que deviene de... voy a hacer un poco de historia. Estuvo el juez Torres a cargo de esta causa durante muchos años, que también fue bastante reticente, muy reticente al avance de la causa. Parte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires actualmente. Actualmente, claro, fue ascendido a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y el puesto quedó vacante y lo asumió el juez Canicoba Corral, conocido en Comodoro Py como Canicoima Corral, o sea, para que te des una idea en manos de quién cayó la causa después, que estuvo parada durante un montón de tiempo la investigación. que lógicamente eso no nos impidió a los sobrevivientes y a los interesados en descubrir la verdad de lo ocurrido, seguir avanzando en la investigación y, entre otras cosas, descubrir 3 centros clandestinos de detención más en la provincia de Buenos Aires, dependiente de la Armada. Sí. ¿Bien? Bien. Y una vez que Canicova, no sé si renuncia o se jubila o lo que sea, le cae a este juez Lijo, que entre otras cosas es íntimo amigo del presidente de River, ¿no? Con anécdota al margen, digamos, no quiere decir nada, pero digo, qué anecdótico, ¿no? Bueno, que sí, perdón. Amigo del presidente de River agarra y le da gratis. Sí. Un predio que River quiso comprar durante el gobierno de Macri al precio de 200 millones de dólares. Y Macri le dijo que no, en su momento, en el gobierno de Macri, en el gobierno presidencial de Macri, le dijo que no porque se le iba a armar tremendo quilombo, digamos, si vendía ese predio y se iba a tirar a todo el mundo en contra, y sobre todo los organismos de derechos humanos y la justicia. Bueno, este juez se dio el lujo de entregárselo llave en mano a precio cero, por tiempo indeterminado, bajo la única condición, y esto está en la causa, quien quiera tener acceso a ella lo puede fácilmente constatar, de que si surgía algún elemento probatorio que hiciese suponer de que las denuncias respecto de un accionar represivo dentro de lo que fue el campo de deporte de la EFA, llegasen a ser ciertas, entonces lo que inmediatamente correspondía era la paralización total de las obras que se estuviesen desarrollando en el campo de deporte. Bueno, esto pasó hace 6 meses, se supone que deben haber habido 2 informes trimestrales acerca de esto, Miriam Bregman lo denunció en una asamblea pública, el equipo argentino de antropología forense debe haber intervenido respecto de esta situación y resulta de que las obras en el campo de deporte de la ESMA por parte del club River Plate se siguen desarrollando como si nada. Uh-huh. Pasé el otro día y había un montón de chicos jugando en las canchas de ahí con la camiseta de River. Sueco, gracias. La seguimos en cualquier momento. Bueno, porque este tema creo que es solo el comienzo, digamos, que se haga público ahora periodísticamente, me parece que como siempre pasa alrededor de la mega causa ESMA, después empiezan a aparecer los testimonios, consecuencia de que alguien aporta un dato que nosotros no teníamos y así, ¿no? Y así se va encadenando la memoria colectiva. Eso darlo por descontado. Tenemos varios testimonios de aspirantes o de colimbas de la Armada que dan cuenta de lo que estamos diciendo es cierto. Entonces, se lo hemos presentado al juez, se lo hemos presentado como testimonio y no ha actuado en lo más mínimo. Así que bueno, no te hagas problema de que esto no va a quedar así, lógicamente vamos a llegar como de costumbre al fondo de la cuestión. Si pudimos encontrar la Isla del Tigre allá en la tercera sección del Paraná, tranquilamente vamos a poder resolver esta temática. Un abrazo, muchas gracias. No, abrazo a vos. Carlos Lorquipanitze, Carlos Gregorio Lorquipanitze, sobreviviente de la ESMA. Qué final, ¿no? Además, si pudimos encontrar la Isla del Silencio, allí escondida en los intrincados recorridos del Delta del Tigre, como la encontraron, ¿por qué no arribar a el final de qué tiene que ver los restos de este auto con la mega causa ESMA? Por ahora lo que tienen que ver es que estaba en un predio con estas complejidades que el sueco te acaba de contar o que nosotros te contábamos antes. Así que ya tiene que ver con la mega causa de la ESMA. Lo que tiene que establecer la justicia sería lo más sano que lo estableciera la justicia. A veces es la prensa la que termina o los sobrevivientes, en general los sobrevivientes y las sobrevivientes quienes terminan por darle rigor de verdad a los hechos, habrá que completar esta investigación que apenas comienza con esta publicación de La Retaguardia, que mañana verás completa en nuestro portal de noticias en laretaguardia.com.ar. Vamos a hacer una muy brevísima pausa. Hace 50 minutos que estamos palo y palo con este tema. Obviamente los otros dos temas que teníamos no entran. Entra uno solo. Y la verdad, en el corte vamos a decidir cuál de los dos es. Mirá, uno es la historia de un colimba militante del PRTR que lo secuestraron en Campo de Mayo y se escapó. Una historia desconocida hasta aquí, al menos por mí, y creo que públicamente, hasta que declaró la semana pasada en el tramo de la megacausa de la ESMA que se está llevando adelante. Se escapó de Campo de Mayo. Uno conocía el caso de Cacho Scarpati, por supuesto, porque fue fundamental para la recreación vía croquis de esos campos de exterminio que habían sido que fueron demolidos, el campito fundamentalmente, pero yo desconocía esta historia que pasó, se conoció en el juicio que La Retaguardia televisa en vivo. La otra historia es vinculada al Villazo. Uno de los querellantes diciéndonos: María Estela Martínez de Perón debería estar sentada en el banquillo de los acusados en este juicio. Un titulazo, ¿no? Bueno, una de esas dos se queda fuera. Quédate y juntos, junto al equipo de producción, resolvemos ahora cuál de las dos entra y cuál dejamos postergada. Ya decidimos con total arbitrariedad, por supuesto, es nuestro programa, y acabamos de decidir en estos pocos segundos, diría, ni minutos que pasaron, que nos vamos a meter en el testimonio. La entrevista la tenés publicada en nuestra web, a Federico Pagliero, la entrevista en la que él dice que en la investigación de los hechos del Villazo, la represión en Villa Constitución, en Santa Fe, en el año 1975, ellos creen que la expresidenta, la presidenta en ese momento de la Nación, María Estela Martínez de Perón, que vive cómoda y tranquilamente en Madrid, debería estar sentada en el banquillo de los acusados. La Fiscalía había pedido su indagatoria, y los tribunales han rechazado sistemáticamente en Santa Fe y en Tucumán también que fuera citada a declarar como imputada, no como testiga. Vamos a entrar entonces en el testimonio de este hombre. Gerardo Morales se llama. Yo te conté su historia. Era un ex conscripto, era simpatizante del PRTR, lo secuestraron, lo llevaron a Campo de Mayo, lo torturaron, él te va a contar eso. Pero además en este juicio él reconoce a uno de los imputados del juicio, Horacio Rafael Sánchez, por entonces era teniente, y dice que lo hizo subir a un auto con la excusa de ir a llevar algo al club, a la casa de oficiales, al club de oficiales. Bueno, Sánchez hoy está imputado en esa causa y no tiene condenas anteriores. Por eso también es tan importante el testimonio de Gerardo Morales, que ya empezamos a escuchar. Llega al club de oficiales y en una especie de quincho nos está esperando un tercer oficial. Este oficial está con la mano vendada o enyesada. O sea, tenía una venda o un yeso en una de sus manos y me trajo un alivio de decir: no me van a secuestrar con un manco, pero estaba equivocado, sí me estaban por secuestrar. Cuando detiene el auto, el oficial que venía atrás me cruza con la mano así y me toma del cuello y me comienzan a pegar entre los tres. Me pegaban, me seguían pegando, hijo de puta. ¿Fuiste alguna vez al cementerio. Sí, que no entiendo por qué me pegan. Bueno, vos fuiste al cementerio por arriba, ahora va a ir por abajo. Decime cuántos compañeros tenés en el cuartel. No, no sé, qué están preguntando, no sé, me seguían pegando. Decime cómo haces contrabando hormiga. No sé qué me están diciendo, me seguían pegando cruelmente. Me acuerdo tener todo el gusto a la sangre que me pegaban en la cara, en los labios, rompieron los labios. Me seguían pegando y me preguntaban también por la sargento Ernesto, la sargento Ernesto. Me seguían pegando, yo negaba todo, no sé qué están, qué quieren, por qué me pegan. Yo, como les dije, tenía mi pareja y ella me había mandado una carta. En esa carta, bueno, me decía que me extrañaba, cosas de pareja, pero había un párrafo que donde ella me decía que Tochi había chocado con la moto y se había quebrado una pierna. Era de una forma en clave para decirme que Tochi se había quebrado y Tochi era un militante del PRD. Entonces ella me estaba avisando que, bueno, que es lo que había ocurrido. Como Tochi era un compañero de la facultad, pero que no sabía, no tenía forma de saber que yo también era del PRT. No me hice mucho problema, porque por más que Tochi hubiera delatado todo, no me conocía a mí como miembro de la organización. Esa carta la tenía en el bolsillo. Debí haberla tirado por mi seguridad, leerla y haberla tirado, pero bueno, decidí tenerla unos días más y la tenía en el bolsillo de la camisa en ese momento. Morales relató las torturas que recibió y también en un momento de su testimonio, su largo testimonio de casi 3 horas, contó cómo se fugó después de que le habían quitado las cadenas para reforzar el encadenamiento a otro de los secuestrados que había tratado de escaparse la noche anterior. Escúchalo, es un sobreviviente que recién dio testimonio en la instrucción de esta causa en el 2010. La primera vez que contó lo que le había pasado, que había estado secuestrado, fue en el 2010. Y el martes pasado declaró por primera vez en la mega causa ESMA. Ese día empiezo a mover las manos y veo que si hago mucha fuerza, me iba a poder sacar la esposa. Con mucha fuerza, me la podía sacar. Y decido no pedir ir al baño durante todo el día para que no me la saquen a la esposa y después me la pongan bien, más ajustada. Y espero que llegue la noche con esta posibilidad de sacarme la esposa. Sinceramente, no, yo no creía que iba a salir vivo de ahí. Iba a ser un intento más, como el que hizo Cacho. Esperé que llegue la noche. Yo decía, bueno, yo me voy a sacar la esposa, ojalá me maten. Porque no sabía dónde estaba, ni cuántos eran, si había guardia externa, si estaba en una comisaría o en un cuartel, o dónde estaba. Espero que me maten. Que siempre es mejor negocio que seguir sufriendo esto. Esperé, esperé. Este señor que estaba de la patota hablaba un poco ahí, estaba solo. Y hasta un momento se dejan de escuchar ruidos. Y digo, bueno, es el momento, me corro la venda, me saco un poquito la capucha y miro a través de la colcha y lo veo durmiendo en un sillón individual amplio, grande, tapado con una colcha. No, no la cara, sino tapado el cuerpo. Y bueno, estando así, me saco a la esposa. Me pongo de pie. Yo no sabía qué iba a hacer. No sabía si iba a pelear contra esta gente, si me iba a poder fugar. Pero lo hacía. Lo primero que se me ocurre es ir a esa máquina de escribir que había en una mesa y pegarle con esa máquina de escribir a este tipo, como seguir después de todo lo que me habían hecho, ¿viste? Y cuando me acerco veo un arma. Digo, no, mejor el arma. Cuando voy a buscar el arma, me doy cuenta que es un rifle de aire comprimido, que es el mismo rifle que utilizaban para hacer los simulacros de fusilamiento. El tema es que no le voy a pegar con la máquina de escribir, me voy a buscar el arma, esa arma tampoco sirve. Paso por una cocinita, agarro un cuchillo de esos tipo serrucho y me meto al baño que tiene el vidrio roto de la ventana y trato de romper la tela mosquitera con el cuchillo. Hacía mucho ruido porque era mucho silencio había, entonces digo, bueno, yo me subo al inodoro, puse la cabeza y pegué un salto y rompí la tela mosquitera y pasé para el otro lado. Mi idea era que apenas saliera de ahí, me iban a tirar o me iban a volver a detener. Pero eso no ocurrió. Aparecí en el patio de una casa, con su tapia de unos metros, 2 metros más o menos. Y digo, bueno, cuando quiera saltar la tapia, me van a tirar. Y bueno, que me maten, pero esto es insoportable. Entonces me asomo a la tapia y nadie tira y veo un campo. Y salto la tapia. Yo creo que en el momento que salté la tapia pensé que podría salir con vida de ahí. Salté la tapia y empecé a correr, correr, correr. No sabía dónde estaba. Había yuyos altos. La noche era muy oscura y estaban con mucho rocío. Entonces me empapé todo y corrí, corrí, corrí. Crucé unas vías, crucé un arroyo, los volví a cruzar. No sabía dónde estaba, pero sí corría para alejarme lo más posible del lugar donde me habían tenido secuestrado. Impresionante, impresionante historia. Gerardo Morales, el testimonio entero lo tenés, por supuesto, en el archivo de La Retaguardia. Fue en la audiencia de este martes, en el juicio que conocemos como Área 400, segundo tramo, en la mega causa Campo de Mayo. Y bueno, si llegaste tarde y te perdiste lo primero, hay mucha gente que nos está escribiendo diciendo, uy, me llegó tarde la promo, me dijeron que estuvieron contando que se halló restos de un auto en el campo de deportes que hoy es de River Plate, pero que en realidad era el campo de deportes de la Armada, detrás del predio de la ESMA. Estos son los restos del vehículo, los restos. Y que se trata de un auto que acá te estamos mostrando para quienes están viéndolo en YouTube, una réplica, no, por supuesto no es este el vehículo, es un Fiat 1500 Coupé del año 1970, eso establecieron los investigadores del equipo de preservación, que la verdad son unos fenómenos, como decía también allí Miriam Breckman, son parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado fundamentales para preservar la memoria de los que todavía quedan trabajando en el Estado. Bueno, nos queda un cortecito más y ya nos vamos, ya nos tenemos que haber ido. Sí. mucho tiempo que no transpiraba tanto haciendo periodismo, porque, bueno, estamos en otra tarea hoy, ¿no? En el sostenimiento de los juicios, mucho más que en estas que a mí me encantan, que son las tareas de investigación, ¿no? Y todos estos meses de conocer esta información hasta que esta información se transforma en una noticia, y yo estoy seguro que es apenas la punta del ovillo, que nos van a, como ha sucedido en otros casos vinculados al último genocidio, nos van a aparecer algunas verdades que todavía no conocemos a partir de lo que acabamos de comentar en esta emisión de Horario Público. Nos estamos encontrando. Muchísimas gracias, Pedro Ramírez Otero, en la edición y en la asistencia de producción. Eugenia Otero siempre haciendo cosas alrededor de este Horario Público. Yo soy Fernando Tevele. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.